cenizas de mis años que se llevan los vientos. Tucu, tucu del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague, se ha de encender un día. Calmo mis ansiedades, la rienda del cariño, caricia de mi madre que me dejó de mí. Plateada que alumbra el pensamiento.